Young Kings, baby. A mí desde muy pequeño, mucha gente me quiso vender sueño. Por eso hoy día soy su pesadilla, no hay nada que envidiar de lo mío, soy dueño. Quieren frontearme con carro, con prendas y mujeres que no son ni de ellos. Me busco la funda y me fumo un leño, si quieres ver cómo se hace te enseño. A mí desde muy pequeño, mucha gente me quiso vender sueño. Por eso hoy día soy su pesadilla, no hay nada que envidiar de lo mío, soy dueño. Quieren frontearme con carro, con prendas y mujeres que no son ni de ellos. Me busco la funda y me fumo un leño, si quieres ver cómo se hace te enseño. El escuadrón mío llegó, los tuyos pusieron caras de cagao. Tus planes cabrón, fui yo quien los dañó. Salimos nosotros y quedaron aguau. Como los panties de todas sus mujeres, si hay que pagarme o que se aligeren. De bichotes pasaron alquileros, estas putas están escalando niveles. Aquí si cruzas la raya te mueres, y sin cojones les tienen quien eres. Respeto a los líderes viejos y nuevos, frito mis locos que ya los liberen. Tanta traición que cualquiera se arrisca, aunque siendo sincero una más ya ni duele. Si fantasmean mando una mami en una moto, pero pa' que el casco les vuele. A mí desde muy pequeño, mucha gente me quiso vender sueño. Por eso hoy día soy su pesadilla, no hay nada que envidiar de lo mío, soy dueño. Quieren frontearme con carro, con prendas y mujeres que no son ni de ellos. Me busco la funda y me fumo un leño, si quieres ver cómo se hace te enseño. A mí desde muy pequeño, mucha gente me quiso vender sueño. Por eso hoy día soy su pesadilla, no hay nada que envidiar de lo mío, soy dueño. Quieren frontearme con carro, con prendas y mujeres que no son ni de ellos. Me busco la funda y me fumo un leño, si quieres ver cómo se hace te enseño. A mí no me venga con sueños, que eso no los compro. Yo los persigo y los hago reales, por eso las expectativas rompo. Lo mío es demostrar, yo ni ronco. Al que me quiera tirar queda loco. Están forzando pa' pegarse en la música, tienen más break de pegarse en la loto. Viven pendiente a lo que hace uno, y yo capsuleando el H1. Tengo una india que lo enrola, si yo le hago la señal de humo. Podrán haber mejores o peores, pero como yo no habrá ninguno. Querido y respetado por los duros, el que me quiso frontear no pudo. Estas mujeres me quieren hacer como lo hizo Maripili a Roberto Alomar. Por eso cuando me vienen a ver no van pa'l VIP, se van pa'l Palomar. Lo di al revés, mami, yo estaba mal. Tienen pesadilla con verme ganar. Ahora le compro accesorios Chanel a la reportera más dura del canal. Young Kings, baby. A mí desde muy pequeño, mucha gente me quiso vender sueño. Por eso hoy día soy su pesadilla, no hay nada que envidiar de lo mío, soy dueño. Quieren frontearme con carro, con prendas y mujeres que no son ni de ellos. Me busco la funda y me fumo un leño, si quieres ver cómo se hace te enseño. A mí desde muy pequeño, mucha gente me quiso vender sueño. Por eso hoy día soy su pesadilla, no hay nada que envidiar de lo mío, soy dueño. Quieren frontearme con carro, con prendas y mujeres que no son ni de ellos. Me busco la funda y me fumo un leño, si quieres ver cómo se hace te enseño.